carencia de un son. Oh, mi guajira con tu mano, mi guajira con tu mano. Si sientes deseos de cantar, canta con emoción una bella canción. Oh, mi guajira con tu mano, mi guajira con tu mano. Desde muy lejos llevo este cantar, algo criollo que te haga exclamar. Si quieres gozar al bailar, oye un ritmo cha-cha, la cadencia de un son. Con mi guajira con tu mano, mi guajira con tu mano. Antes de hablar,